Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la noche de los lápices. Esas otras siluetas del horror. Con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. Capítulo 2. El 23 de septiembre de 1976. Seis estudiantes secundarios de La Plata fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. Horacio Húngaro, Francisco López Montaner, Daniel Racero, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha y María Clara Giochini habían sido trasladados desde el Pozo de Arana. Horas después se sumó un séptimo estudiante, Pablo Díaz, que había sido secuestrado en la noche del 21 de septiembre. Años después, Pablo vuelve por primera vez al lugar. ¿Estuviste acá? ¿Te trajeron acá? No. Pienso que cuando me bajaron para decir que me salvaba, que sacaban la foto contra una pared blanca de una de estas celdas, pero acá debería estar la sala de parto porque la escuchábamos cuando tenían familia y la bajaban sobre un piso nada más, así que debería estar armado. No volvían a subir. ¿Vos crees que las dejaban aquí abajo? Sí. El tiempo las dejaban. Sí. ¿Y ustedes veían a los bebés? No, escuchábamos el llanto. Por eso sabíamos cuando nacían. Porque escuchábamos el llanto y cuando preguntábamos a los guardias siempre había uno que gritaba: ya está, quédense tranquilos, ya nació. Pero cuando preguntábamos por ellas nos decían de que no nos preocupemos, que iban a ir a una chacra donde iban a estar con sus hijos. ¿Alguna vez se imaginaron que esos bebés no iban a parar a sus familias? No, ni nos imaginábamos nunca de que iban a estar separados de ellas. No, creíamos lo de la chacra y lo de la huerta. Y era esto. El pozo de Banfield es una antigua dependencia de la Brigada de Investigaciones de Banfield que respondía al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 del Ejército Argentino. Allí funcionó un centro clandestino de detención entre noviembre de 1974 y octubre de 1978, en el marco de la última dictadura cívico-militar argentina. El pozo de Banfield empezó a operar como centro clandestino de detención durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. El edificio de tres pisos está ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Bernet de la ciudad de Banfield, en el Gran Buenos Aires, a dos cuadras del Camino Negro. En la planta baja se encontraba la oficina del jefe, una sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso había calabozos, oficinas, comedor y casino de personal, cocinas y baños, mientras que en el segundo había más calabozos y un baño. Estaban los pasaplatos soldados. Esto no estaba, dormíamos acá en el piso. Y en 90 días habremos salido 5 o 6 veces, no más. ¿Y a dónde lo llevaban cuando salían? Acá al baño. Y cuando nos daban de comer una vez por semana, nos dejaban sentar acá al costado y nos ponían las ollas ahí en la entrada y nos repartían en bol. Y después siempre estábamos en el fondo, del otro lado es lo mismo que acá, y para comunicarme golpeábamos las paredes, la A era un golpe, la B eran dos y así sucesivamente, y contra la pared la tenía Claudia, del otro lado. Como siempre estaba en el rincón, hablaba con ella. En total, 309 personas fueron mantenidas cautivas en el pozo de Banfield. En ese sitio fueron alojados los estudiantes platenses secuestrados durante la Noche de los Lápices. Tras el retorno a la democracia en 1983, el centro se convirtió en una dependencia de la policía bonaerense. En 2006, y a pedido de diferentes organizaciones sociales, el espacio fue cedido al Área de Derechos Humanos Provincial para construir un Museo de la Memoria. Finalmente, el 10 de septiembre de 2015, el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield fue proclamado como un espacio de memoria. Tramas. Nos queda un ratito, poco ratito, lamentablemente, de esta audición que a lo mejor transitó por algunas preguntas que ya han escuchado en otros momentos. 30 años es un tiempo, ni largo ni corto es un tiempo. Pero a mí me quedan dos, una para cada una de estas dos personalidades, de estos dos entrevistados, conversadores de hoy. Alejo, como la mirás hoy, como la venías mirando, ¿para vos qué es la militancia? Coincido mucho en lo que dijo Pablo. En primer lugar, coherencia. En un mundo plagado de incoherencias, en una sociedad tan incoherente, en un país tan incoherente. Alejo García Pintos interpretó a Pablo Díaz en el film La Noche de los Lápices. Yo rescato la militancia. Hay una escena muy cortita en la película en donde ellos van a una villa a ayudar, a dar clases en ese momento. Cuando a mí me preguntan qué eran esos chicos, yo me remito a eso. Después, yo no soy un militante activo de una organización. Mi militancia tiene que ver con la actuación, uh-huh, con tratar de ser lo más coherente posible, con el orgullo de haber sido uno de los actores fundadores de Teatro por la Identidad, un ciclo que nació por 4 funciones y ya cumplió más de 10 años, con el mejor premio que me pueden haber dado, que fue el día del estreno de Teatro por la Identidad, cuando subió Estela al escenario y yo no la había visto más que creo que en el estreno de la película que vino. Sí. Después no la había visto nunca más. O sea, yo no sabía si ella se acordaba de mí, si sabía quién era. Imagínate, Estela, toda la gente que ve, a las personalidades que ve. Y termina el estreno y estábamos hablando. Ella subió al escenario a saludar uno por uno a los actores, que éramos, no me acuerdo, éramos 10, 12 actores. Y cuando me mira, se me mira muy fijo a los ojos, me abraza y por lo bajo me dice, gracias, nietito. Bueno, ahí me sentí que algo estaba haciendo. Y eso es algo de lo que creo que es la militancia. Trato de ser coherente y esto de la sobremesa, recién hablábamos de chicos de 16, 15, tengo una hija de 16. Claro. Una hija que ya se plantea las injusticias de manera muy visceral, ya se enoja con las cosas que pasan, ya discute con los compañeros, está en un colegio en el cual solamente son 2 que piensan como ella, el resto piensa de otra manera totalmente oficialista y a mí se me cae la baba. Y bueno, me parece que esta generación va por ese lado también. Tengo muchas dudas sobre lo que es la militancia. Y acá por ahí me permito un dislate, del cual solamente me voy a hacer cargo yo, y no incluyo para nada la presencia de Pablo acá. Estos últimos años se ha hablado mucho sobre la militancia. Ha crecido mucho la imagen, lo que es. Y se perdió. No sé, me queda esa duda. Me da mucha pena, pero bueno, es mi sensación. El 4 de septiembre de 1986 se estrenó el film La Noche de los Lápices, dirigido por Héctor Olivera y protagonizado por Alejo García Pintos, Pepe Monge, Vita Escardó, Pablo Novak, Leonardo Sbaraglia, Adriana Salonia y Tina Serrano. El guión fue escrito por Olivera y Daniel Kohn y se basó en el libro homónimo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. El film recrea el suceso ocurrido el 16 de septiembre de 1976, conocido como La Noche de los Lápices. Desde el comienzo de las protestas estudiantiles de ese año hasta 1980, cuando fue liberado Pablo Díaz, el único sobreviviente del grupo secuestrado. Pablo, queda para vos algo que espero que no sea interpretado psicologistamente. Pero nunca se analizó. Vos podés creer que este hombre es una de las preguntas que le hice yo. Claro. Digo, después de todo lo que pasó, de todo inevitable. Lo que te hicieron, todo lo que viviste, ¿nunca fuiste a terapia? No, me dice un día. Perdón, que me meta en sus últimos segundos. Hice la película, pero el libro, el actor, y testimonié. Esa es la terapia que hice. Y el humor. A esa faceta apuntaba. Para vos, el humor, la parodia, el sarcasmo, la acidez, ¿es un antídoto? Sí, claro, pero creo que es un parámetro de la diferencia con respecto a, vos preguntabas de la militancia, tiene que ser un valor de la militancia, el humor y el optimismo, sí, claro, pero también de suerte, porque yo no intento ser como soy, es una cuestión de suerte de haber sido como soy, y creo que tuvo mucho que ver también el hecho de saber qué es lo que hice. Yo me puedo sentar en un banco de plaza y ver pasar a los chicos de la noche los lápices, en una manifestación o venir en micro a través del boleto. No, no, no. El 21 de septiembre de 1976, un grupo de tareas perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal secuestró a Pablo Díaz de la casa de sus padres en la ciudad de La Plata. Como otros tantos grupos de tareas, este respondía al comisario Miguel Echecolatz, mano derecha del general Ramón Camps, el genocida que se jactaba de haber eliminado a 5.000 subversivos. Los secuestros de los chicos que militaban en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios habían empezado en agosto de ese año. En el piso de un auto, a Pablo Díaz lo llevaron desde La Plata al casco de una estancia perteneciente al ejército, que reconocería muchos años después ante la CONADEP y pasaría a la negra historia de la represión como el campo de Arana. Yo siempre les digo que todos vamos a tener 5 minutos antes que la naturaleza nos lleve, y uno va a repasar o repasa la vida, y yo voy a estar contento con lo que hice. Mira, termino diciendo de que todos tenemos una fantasía con respecto a los que se nos fueron de nuestros seres queridos. Todos tenemos deudas o cartas sin mandar a los que se nos fueron por accidente o por la naturaleza misma. Y tiene que ver con el hecho de que mi fantasía, yo estoy seguro de que tal vez los vuelva a encontrar. Y voy a pasar el examen ante ellos del juramento de que iban a salir y iban a aparecer. Con un 4 nunca fui buen alumno, pero creo que es muy importante que el militante sepa de que es militante porque se quiere a sí mismo y porque ha de querer siempre que sus seres queridos vivan en una sociedad mejor, justa, sana. Y nosotros somos sanos por naturaleza, porque hemos sido dignos con respecto a enfrentarnos a la muerte. Los chicos eran inocentes en la edad, pero eran maduros en cómo enfrentaron la muerte. Yo siempre digo, y termino, tengo una hija de 19 años que está con el tema de Ni Una Menos, ¿no? Y vos sabés que durante años... ¿Quiénes estaban de este lado de los chicos de La Plata? Acá estaba Claudia. Acá estaba Claudia. Acá le hubo. Le juré que ella iba a aparecer. Al lado de Claudia estaba Panchito. ¿De qué lado? De acá. ¿Acá? Estaba Panchito. Y cerquita estaba María Clara. Acá está Panchi. ¿Y María Clara dónde? Acá. Estaba cerca porque ella hablaba cerquita de ella. Estas están como grabadas. Y no, atrás estaba yo, del otro lado. El piso estaba roto así, era de azulejo. Me acuerdo porque cuando el piso estaba roto era horrible dormir. No, te lastimaba más. Y acá sobre las últimas. Esta una era una celda que siempre dejaban de castigo, que se llovía, caía mucha agua y cuando a ellos no les gustaba lo que nosotros podíamos hablar o comentar, o si nos descubrían que al principio no estábamos atados o nos habíamos desatado, nos traían acá cuando llovía y nos dejaban la noche o el día ahí. El baño, acá estaban las duchas. De este lado. De este lado, acá. Y nos ponían a todos acá y nosotros estábamos vendados así, nos teníamos que poner abajo de la ducha porque no nos dejaban desatarnos. Bueno, nos mojábamos y ellos nos agarraban del hombro, nos sacaban. Y ese era el baño. Y no nos daban nada para secarnos y nos íbamos mojados así a la celda, a la habitación. ¿Cuál fue, Pablo, para vos el momento más duro? Cuando los dejé. Hay una cosa que me dijo Claudia, que para mí fue anécdota, una escena que hizo Alejo con Vita Escardó, y de lo que Vita Escardó dijo con respecto, que en realidad para mí me lo dijo Claudia, que ella nunca iba a poder ser mujer porque la habían violado por adelante y por atrás. Desde hace 39 años que fue anécdota para los jueces, para el periodismo, para la sociedad y para mí, en este dolor inmenso que era el pozo de Banfield. Pero ¿sabés lo que me quiso decir? Que la mujer tiene que reservarse para sí en la decisión de con quién hace el amor. De que lo más sagrado que tiene la mujer es el cuerpo. Recién, el año pasado, en noviembre del año pasado, dos fiscales me llamaron en función de si yo había sufrido abuso sexual o violencia de género, después de 39 años. Y esto es producto también de que mi hija hoy, con 19 años, sale a la manifestación con respecto a sostener su género. Ella me lo hizo demostrar, lo que Claudia me dijo hace 40 años, que no hay nada más sagrado para una mujer que su propio cuerpo. Por eso es una historia de amor. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi.